Bienvenido a La Gatera, donde las cosas arañan. Y además nos visita Tango Negro, gente amiga, para musicalizar esta gran noche de La Gatera, FM La Tribu. Y vinimos a laburar deprimidos y vinimos igual, sí, ¿eh? Sí. Bienvenides. Bueno, bienvenidos todos y todas a este programa que hemos dado en llamar La Gatera. Hoy todo el equipo de producción no. No, hay gente que está muy bien. Hay gente que está muy bien, pero digamos que... Y hay otros que estamos muy mal. 9 personas que somos, yo no le pregunté al operador cómo está, pero de... Ahora le preguntamos. De 9 personas que somos, por lo menos 4 estamos deprimidas, pero a un nivel... O sea, que... casi un 50%. Oh, casi un 50% de este equipo de producción de mierda está deprimido. Imagínate, boludo, lo que puede llegar a pasar. Emisión número 93. El enamorado o la enamorada no nos representa. Ay, no sé, yo no estoy sé. Pasando Ay, la verdad mal es que no hablemos de esto. No. ¡Quiero llorar! ¡Puedo hacer terapia en público! Pensalo, ¿dónde se saluda? La palabra a definir el día de hoy es grasa. Yo me meto en el baño y me baño y hago... Y lloro así. Es buenísimo, lo recomiendo como terapia. Yo sueño mucho. Después salís y te tenés que... ¿Te puedo contar un sueño que involucra a un gato y por eso tiene sentido? Upa, dale. Soñé que mi gato estaba enfermo y cagaba mermelada de durazno. ¡Qué bien! Sí. Era como una pyme. Sí. Pero no paraba, entonces me llenaba la casa de mermelada de durazno y a mí me preocupaba mucho porque... ¿Pero vos la probabas? Estaba todo pegajoso. No, pero era la mermelada de durazno que como todas las mañanas. Es un buen negocio tener un gato enfermo. Podés tener uno enfermo de determinada cosa y te caga de frutilla, otro de durazno, otro... Está bien, está bueno, me gusta la onda. Mirá la cara de pelotuda que tengo en la foto. Emilia, bájame, te la bajo yo. No, no, está divina la foto, estás boluda. Divino, hijo de puta. Estás muy linda. Estamos hablando de nuestro Facebook, ya que estamos lo vendemos. Sí. Facebook.com, uy, Dios. / bueno. Lagatera 887. Boca. Sepan disculpar. Otras redes sociales, @ Lagatera Radio, así nos buscan en Instagram, ebooks, Spotify, archive.org, tenemos canal de YouTube, tenemos de toda la parafernalia. Y si sos más lanzado o lanzada y querés llamar, pegarte un llamadito por teléfono, hacelo, sí, al 4864-0489 y te esperamos ansiosos. Alguien que llame, porque te juro que la depresión es... Nos diga cosas lindas, ¿no? No sé, pero que llame para decir algo. Necesito hablar con alguien, ¿entendés? Necesito hablar. Hoy necesito hablar. Oh, bueno. No, capaz que no. Capaz que debería irme a mi casa. ¿Presentamos al equipo de producción? No, no tengo ganas. Lo presento yo. En los controles lo tenemos a Manu, apellido. ¿Puedo decir? Apellido. ¡Gutiérrez! Manu Gutiérrez. Un aplauso. No tiene apodo, bancarla. Ya mismo le tengo que meter. Manu, boluda. No. Manu es el apodo. No, Manu es el nombre. Manu es un ser especial porque no es de él pertenece al país de La Pampa y es un país muy especial. Ya hablamos de esto. Alguna vez estuvo Manu al frente de los controles. Sí, ya siempre te digo de la gatera. Ya dijiste. Ya no le importa, bueno. Dijiste. ¿Cómo estás, Manu? Todo bien. Allá. ¿Ahí tenés un micrófono? Tiene micrófono usted. Hábleme ahí, a ver. Les paso felicidad a ustedes. Menos mal. Tenés para dar, qué suerte. Bien. Y qué fuerte también. Hábleme un poco más. Qué raro que no es escuchar la voz de Matías Vanerio. Les regalo todo. Les regalo. Ay, qué bueno. Gracias, Manu. La verdad que yo necesito. Vení más seguido. En la producción de contenido, el manejo de redes. Calmate. Y la fotografía del programa que todas las semanas ves en nuestro Facebook. La tenemos a la señorita María Emilia, la negra del grupo. Su apellido es Silva. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bebiendo, ya está bebiendo. Buenas noches, diga algo. ¿Qué onda? Muy feliz. La negra Silvia hoy casi. La negra Silvia, hoy está no, casi no. En modo la negra Silvia. Hoy estoy así, estoy en modo fiesta, así que los quiero a ustedes en la misma. Bueno, no, yo te la debo, Bancón, la verdad. Llegué a las 10 de la noche, no tenía previsto eso yo, así que... Yo mañana tengo pensado tirarme o abajo del San Martín o irme a hacer un fish therapy. Alguna tortura me hago. Abajo del San Martín van a decir que no, que sos una egoísta, que... Váyanse a la mierda, ¿qué me importa, hijos de puta? Un día hagamos la palabra suicidio. Ay, pero aquí necesidad, boludo. Bueno, no, vos estás hablando de eso, amiga. Sí, es verdad. ¿Quién más? En la producción periodística y también el manejo de redes lo tenemos a la señorita Marina Lauría. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Todo bien usted? Y acá andamos. Ahí te vi, como que me sentí identificada con tu estado. ¿Vos te das cuenta? Sos parte de ese 50%. Soy parte, pero estamos tratando de remontar, ¿no? Bien. Ponele. Vos hablá por vos, yo la verdad que no, yo no sé por qué hoy iba a decir no voy a trabajar, chicos, pero como ya dejé de cagarme encima, ¿no? Porque no tenés excusa. No tengo excusa. Bueno, somos del mismo club, Marian, vos y yo. ¿Qué cosa? Somos del mismo club. Sí, del club de los losers, de los deprimidos, de los perdedores, de ese banda concha de la Lori Macrigato. ¿A quién más tenemos? Tenemos al Cacaquín, que es nuestro editor estrella. ¿Dónde está el Cacaquín? Emma Rasri. Está haciendo caca, corriendo un culo. Por ahí anda un asco. En la musicalización tenemos a nuestro héroe trotskista revolucionario, el señor Paul, que por ahí anda también chumeando. Le está mostrando el culo que está cacaquín. Siendo olido por el Cacaquín. ¡Qué imagen! ¡No! ¡Hermoso! ¡Cuánto pelo! ¿A quién más? Lo tenemos a la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Por todos los lugares por donde él se quiera meter, tenemos al señor Lautaro, Laurita, Ezequiel de los Laureles. ¡Radomochit! Bien, muchas gracias, buenas noches a todos y a todas. Y esta gran mujer que me acompaña en la radio, el trabajo, la vida, el sufrimiento, el dolor, pero también la resistencia y la felicidad que buscamos cada día, es Marian de L. Bueno, gracias, es lo que hay. Carito Aponte no está con nosotros, pero le mandamos un beso. Nuestra productora musical que en el día de hoy nos trajo una banda, nos trajo tango, ¿no? Tango como negro. Para levantar bien arriba la noche, la concha de la lora, vamos a escuchar tango. Y viene la gente de Tango Negro, ¿no? Porque para seguir con la línea de que arriba que estoy, qué bien todo. Cristian Marelli por ahí, se me dando vueltas en el patio de la tribu. Estamos todo lo que tenemos que estar. ¡Chocolate! Y yo con cagadera y no me importa, me lo voy a comer igual. Bien. Hacemos. Hablando de cagadera, hablemos de noticias. Te revienta la cabeza. ¿Qué pasó con la paritaria docente? Sigue el conflicto docente a nivel nacional. Hoy se celebró la segunda jornada de paro en todo el país. Ayer fue la primera y la segunda. 48 horas de paro esta semana. 3 días de paro la semana pasada, 2 días más de paro y marcha federal para la semana que viene. Se profundiza el conflicto mientras el gobierno despliega numerosas y creativas estrategias para romper el frente gremial en la provincia de Buenos Aires, para desgastar el conflicto en la ciudad de Buenos Aires. Y los docentes, lo digo en carne propia porque hoy estuve ahí en la calle gritando, agitándola con mis compañeras y mis compañeros, estamos de pie, loco, la gente nos banca, a pesar de todos los ignorantes que hablan en cualquier cosa en la televisión. ¿Sabes qué escuché ayer, amiga y querida audiencia? Escuché a un señor ignorante que decía que el sueldo de un docente hoy en día es un plan social porque no sabemos educar en el siglo XXI. Con ese tipo de violencia, contra esa violencia estamos luchando los docentes y las docentes. En estos momentos, bueno. Bueno, es tremenda la situación que se está viviendo, mientras el discurso oficial, ¿no? Es como, no estaríamos priorizando a los niños, ¿no? Es como María Eugenia Vidal que en una, Paul se ríe, porque yo, no sé, me quedó muy grabada en la cabeza de ella cuando empezó el conflicto por las paritarias, pidiendo, por favor, por favor les pido que la paritaria no se politice, no politicemos la paritaria, o sea, no dejemos a los chicos sin clases. O sea, no politicemos la paritaria. ¿De qué me estás hablando? Señora, sos la gobernadora. Señora, renuncie. El cinismo. Retírense, señora, y lléveselo a Gali. Llévese a todo el mundo. Váyase. El nivel de cinismo. Ayer tuvimos un día complicado. Otra noticia fue los múltiples cortes y jornadas de protesta que se vivió de parte de varias organizaciones sociales como la CETEP, la Corriente Clasista Combativa y Barrios de Pie. Estas organizaciones sociales que estuvieron reclamando, fueron los que lograron la conquista de la emergencia social con sus discusiones y todo, y ayer llenaron la capital de protesta. Y lo bien que hacen, ¿cuántos, loco? ¿Cuántos cortes? Como 50 cortes. Fue una cosa hermosa. Se empieza a vivir lentamente la insurgencia. Le estaba comentando también a Paul que en Mosconi, en Salta, también hubo corte de rutas y fueron reprimidos. Fueron, sí, reprimidos por Urtubey, señores. Urtubey, el marido de, ¿cómo se llama esta chica? La Macedo. Isabel Macedo. Qué lindo el lunar de Isabel Macedo. Ay, ella me calienta un poco, quiero decir. Ella me calienta, es un mujerón, ¿no? Pero aunque, me cayó aunque, mal lo sí, de Urtubey. Sí, nos cae mal. Ahora nos cae mal, pero bueno. Sí, es como... así nomás. Che, y bueno, lo del Indio Solari, nada. ¿Quién no ha tenido un amigo que fue para allá? Uh-huh. Y que te cuentan otra historia. ¡Ah, vos fuiste! ¡Vení! ¿En serio vos fuiste a ver al Indio? Yo estuve en el recital. ¿Qué onda? ¿Cómo lo viviste vos? Sobreviviente, ponete. ¿Pero cómo lo viviste? No, la organización, un desastre posta. Ajá. No había ninguna señalización de nada. Sí, un quilombo de gente. Mal. Pero bueno, también es cierto que los medios después hicieron un mundo aparte de todo. Sí. Tampoco me parece que fue una tragedia. O sea, a ver, sí, murieron 2 personas, es un garrón. Pero como se suele hacer en estos casos, me parece que se exageró de más. Se fue un poco... Sí, el tratamiento de la noticia respecto a lo que pasó en el recital del Indio Solari es medio raro. Hay mucha desinformación. Primero, las 2 personas que fallecieron no fallecieron por ser aplastadas. O sea que todo ese rock and roll que se pasando una y otra vez el video filmado con un celular donde está él parando el recital diciendo, che, loco, ¿qué está pasando ahí? Rescátense. Pasan eso como diciendo que en ese momento se murió una de esas 2 personas y no fue así. Las 2 personas murieron, una después de ser incluso atendida. Y por otro lado, muy interesante cómo todos salen, viste, cuando necesitan sacar un chivo expiatorio, ¿no? En este momento lo sacan al chabón. Salió el desagradable de Pettinato, que sí, lo digo, sí, Mozala, sí. Y ojalá que esto te llegue de alguna manera, porque si dicen que nos están escuchando, que esto también le llegue a ese señor desagradable. O sea, te agarras de la teta que podés. ¿Qué necesidad? El tipo, a ver, yo no soy... Te digo, a mí no me gustan los Redondos y tampoco me gustan los Beatles, lo confieso. Pero, digo, reconozco que es un chabón que a nivel cultura representa un montón de cosas. Ahora, el tratamiento mediático de salir a matarlo basándose en la desinformación, la gente que no volvía, ¿en qué recital de El Indio Solari vuelve todo el mundo al otro día. Siempre se queda la gente. Pero esto pasó siempre y no desaparece nadie. Dejate de joder. Es gente que se queda dando vueltas, ¿entendés? Sí, sí. Para mí una pregunta interesante es como... Sí. ¿Con qué fines políticos incluso se produce esta desinformación por parte de los medios, no? Como me surge pensar, imaginar en de nuevo la estigmatización hacia la juventud, hacia la cultura, sí, popular. Claramente. Tener, incluso se habla de la, el tinte ideológico del Indio Solari como también algo que incide, digo... Claramente. El Indio Solari asociado al kirchnerismo, como este nuevo fantasma, el kirchnerismo, como mata gente, claro, a través del Indio Solari, como una lo cosa que no tremenda. Quita, lo que no quita que la gente de la organización manejó para el orto. Absolutamente. La cosa. Flaco, absolutamente. Estás. A ver, tenés a un artista que es el más convocante de todo el país, que además viene bombeando con, de alguna manera, sí, hay que, él tiene que hacer una autocrítica sobre el tratamiento de la información de, sobre su enfermedad y esta cosa de todo el tiempo es el último recital. ¿Por qué pasa esto, hermano? Sí, o sea, sí. ¿Qué pasa? O sea, y hay que replantearse una serie de cuestiones que tienen que ver con la organización y con el cuidado. Más allá de que la gente también, culturalmente, la gente... Y, loco, hay algo que se te va de las manos, ¿entendés? Sí. Tengo un amigo, un compañero de trabajo, me dice, me estaba comiendo un asado con mi novio y pasa un chabón caminando por al lado, meando con la chota en la mano. Caminando, meaba. Y sí, loco, pasa eso también, ¿entendés? Y somos nosotros. Sí. Ahora... Gali, sí, chicos, ya veo la hora, pero no quiero dejar de decir esto. No, después no se va a intensa, Gali, el intendente, loco, sos un pelotudo. Vos viste la moneda, viste la guita, sí, te chupó sí. Un huevo, hiciste zona liberada a la salida. Mercenario, es un claro mercenario. Te saliste a lavar las manos y Ritondo también se salió a lavar las manos y te dejó como un boludo. Así que bueno, alto nido de carancho, sobrevivirá el que sobrevive. La provincia de Buenos Aires está on fire. No comas el discurso de los medios. Saca tu propia idea, ¿no? También de lo sí, que está pasando. Sí. Bueno, este es un salpicado de noticias. Queríamos manifestarnos. La palabra es grasa. Yo escuché mucha gente decir, el indio lleva gente grasa. Y sí, hacen eso porque son unos grasas. Y bueno, loco, ¿qué es ser grasa? Porque, viste, vamos a definir en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre esto. ¿De qué se trata la palabra ahora, grasa? Hay un temón regrasa temón, ¿no? Encima también. Pero es para bailar. ¿Qué viene? ¿Hay algún actor yankee más grasa que John Travolta? Ay, me muero. Escucha esta canción, dale play. Seguro que la tenés. Él con su jopo. Ya estoy bailando. Tengo el pantalón tiro alto, zapatito, camisita y vos jopito. Y vas. Dale gas. I got chills, they're multiplying. And I'm losing control. Cause the power you're supplying. It's electrifying. gatera. El gato es uno. La gatera, el gato, somos. La palabra grasa me hace acordar a Oscarcito, ahí el mecánico del barrio. La palabra grasa me hace acordar a Oscarcito, ahí el mecánico del barrio. Grasa para mí me lleva a pensar en una persona con muy malos modales. Bien, bien, seguimos en la gatera. Yo, viste que tuve 10 días, vos mientras comés te cuento y le cuento a la sociedad también. Dale. Estuve 10 días con una, nada, con una flojera, colon irritable y toda la porquería esa que te sucede. Y uno se baja unos kilos, ¿viste? Y la gente te dice, le digo, ay, sí, estoy más flaca. No, sí, pero es agua, ¿eh? No, no es grasa, no quemaste grasa, es agua. Y te dice, pero lo bajé o no lo bajé, boluda. ¿Qué tipo? Ah, lo bajé, no lo bajé. Listo. Lo bajé. Sí, lo bajé en tu cara, hijo de puta. Bueno, palabra grasa, la del día de hoy. Ya en los testimonios veníamos escuchando algunas acepciones, concepciones de lo que te dispara la palabra grasa, ¿no? Sí. Es loco, porque vos, yo digo grasa y que es polémico. Es polémico, ¿no? Habla como de un prejuicio. Es un, hay un prejuicio social, tremendo, cultural. Sí, tremendo. La grasa militante. Bueno, la grasa, más por recientemente. Ejemplo, ¿no? ¿Y qué dice la RAE de la palabra grasa? Dice que es un adjetivo. Mirá, lo primero que dice es que es un adjetivo. Uh-huh. Mirá qué loco. Es loco, sí. Dice que es un adjetivo para indicar que algo o alguien es mantecoso y que tiene gordura. ¿Qué es que alguien es mantecoso? No. La manteca en estado... ¿La qué? La grasa es para torta frita. La grasa es para torta frita. Oh, ¿qué es un adjetivo. Y para empanada. ¿Alguna vez comiste empanadas fritas en grasa? Boludo. Vomitivo. No, es riquísimo, boludo. Allá en la feria de Mataderos te dan unas empanadas. Ataque al hígado, tenés que estar 4 días comiendo lechuga. Y día de lluvia, como ayer, torta frita, de una. Sí, Mate, qué solo que estamos en este mundo, por favor. Por Dios. Mati, torta frita, me pegó un tiro en la cachú. ¿Qué más dice? Dice que es un aceite o sustancia utilizada como lubricante. Pero hay algunos que son a base de agua. Esos son los que más recomiendan. Pero ¿no? Eso no es. No, pero ojo que para determinadas cuestiones. ¿De qué estás hablando? Le hace plim, plim, plim. Hay que usar a base de agua, porque si no, plim, plim, plim. ¿Qué pasa si no? Se rompe el preservativo. Puede llegar a romperse el preservativo. ¿En serio? Sí, claro. ¿Con qué temperatura? Tipo, por ejemplo, y, tipo, con aceite la vaselina Johnson no da. ¿La vaselina no da? Por ejemplo, menos aceite de girasol, por ejemplo. ¿Qué tenés? ¿Un cipo, boludo? No, boluda, puede romperse. Porque a ver, ¿quieren aportar algo? Un mensaje acá que llegó de tu señora madre. Escrachame. Escrachame tranquilo. Escrachation, ¿qué dice? Arriba, gateros, ustedes levantan la noche del jueves, todo pasa, el cariño queda. Bueno. Gracias. ¿Quién es tu vieja? Esta es mi vieja. ¿Qué te viene de Mónica? Se dice grasa. Gracias, Moni. Ay, sí, escríbanos a través de nuestro facebook.com/lagatera887 y díganos, ¿a qué te dispara la palabra grasa? Cualquier cosa. ¿Cuál es tu grasa preferido del mundo mundial? ¿Cuál es tu grasa preferido? De acá a la China, Moria Kazan. ¿Moria Kazan? Contra es todos grasa, los puristas, boludo, que me digan, pero... No es grasa. Pero es fascista. Bueno, sí, así no todo. Es. Silvia Zuller es grasa, boludo. El chisito, Jacobo Winograd es grasa. Ese es grasa, boludo. Bueno, para vos, amiga. Para mí es grasa, Moria Kazan, y yo la banco. La Vicky Chipolitaque es grasa. Y bueno, boludo, amiga íntima de la que te jedi. ¿Sí? Y sí, es la madrina, la Moria. El chabón este, el mago sin diente, es grasa. El mago sin diente es grasa. Marcelo Polino. Igual estamos todos diciendo como gente Marcelo del mismo ámbito. Marcelo Polino no es... ¿Cómo, nena? Ricardo Ford. Ricardo Ford era grasa, ¿eh? Era grasa. Sí. ¿Cuál es tu...? A ver, del otro lado, un grasa preferido. Alguien que tenga tu grasa más preferido del mundo mundial. A ver, ¿qué dices? Pedeval. Fedeval, un poco, bueno... ¿Qué producción de grasa en la televisión argentina? Quiero terminar ya el primer bloque de la gatera, pero quiero hablar justamente con dos frases pequeñas de Moria. Dale. Grasa como sushi de bagre, la amo. Grasa como sushi de bagre, la quiero. Y después me hago una hamburguesa con tanta grasa que chorrean. Y estas son palabras de Moria Kazan. Sobre otras personas. La estamos buscando, queremos invitarla. ¿Sabés con quién estuve hablando? Moria, quiero que vengas acá. Estuve hablando con Horacio de Magnus Mark, de Los Palillos, que es amigo íntimo de Moria. Ay, me estás jodiendo. Te juro que no, y yo te lo digo esto, no sé cómo, pero yo te la traigo a Moria. Yo te la traigo. O sea, yo te la traigo, si te digo que te la traigo, vos open your canto que yo te la traigo. Cuando pienso en la palabra grasa, me hace acordar a la vuelta a casa, cuando paso por los puestos de Constitución, donde venden choripán, ese olor moribundo, a eso me lleva la palabra grasa. La tribu. 88.7 FM, frecuencia modulada estereofónica. La tribu encendida. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o buscanos en Facebook No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzocalo.com.ar. Calidad, precios justos. Green Deli, comidas por peso. Elegí lo que te gusta, en una amplia variedad, rica y saludable. Díaz Vélez 4501, esquina Río de Janeiro. Comidas por peso. Green Deli, elegí lo que te gusta. Te juro que no doy más. Estoy cansada. No quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. Ay, siento que ya cumplí un ciclo. ¡Mamá, la cartuchera me habla! Te lo pide hasta la cartuchera. Este año, renová los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credicop, el próximo jueves y viernes, 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves y viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegros en librería tope de 250 pesos sin comercios adheridos sin tope. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos con el 25% de ahorro te reintegrarán 250 pesos. Consulta comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocredicop.com. La revancha. Cuarta temporada. De lunes a viernes, la vuelta a casa. De 19 a 20 horas, La revancha. Un programa para no conformarse. Para no conformarse. Fin de espacio publicitario. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire. No hay fuego. Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gato. Y tenemos la agradable situación momentánea que es para la columna del doctor Lautaro, Laurita. Situación momentánea. Es la vez que más me gustó la presentación. Siempre dijiste eso. Marina, nos trajo chocolates del turista, boludo, por favor. No, mira lo que es. No, pará. Este me lo van a querer comer y me lo agarro yo. Ya. Bueno, hoy tenemos un tema. ¿Se acuerdan que el jueves pasado, el que no escuchó? Ah, tenemos un mensaje hermoso. Tenemos un mensaje. Marina, sacate la pizza de la boca, por favor. Jorgito Delga nos escribe y dice: grasa es una palabra que usan los chetos. Saludos, amigos. Bien. Coincido. Adherimos. Bien. La semana pasada hablamos de Nina Simón e intentamos mostrar cómo se cruzaban en su propio cuerpo opresiones distintas como las de género y la opresión racial, ¿no? Ella era negra. Y siguiendo un poquito con esta idea, hay una vinculación muy directa que suele hacerse desde el sentido común, que es pegar lo grasa, lo groncho, la falta de un supuesto nivel cultural aceptable con lo marginal y sobre todo con lo villero, ¿no? Claro. Y en este sentido, hoy tengo ganas de traer un tema que a mí me resulta muy interesante, que es cruzar la vida de los jóvenes en esto, en uno de los contextos más difíciles en estos tiempos, como es la villa, con la homosexualidad. Por un lado, vamos con la villa primero. Todo un mundo, ¿eh? Ahí. Sí, todo un mundo. Todo un mundo. Por un lado, uno piensa en la villa y en la vida de un pibe en la villa. ¿Y qué piensa? ¿Qué cosas imagina? La calle como escuela, la escuela como un tránsito muy precario, muy esporádico. Múltiples violencias cruzando esas vidas todo el tiempo. Carencias. Carencias de necesidades básicas. Y redes narco, la policía hostigando, la ausencia del Estado. Y podríamos seguir enumerando un montón de cuestiones que cruzan de forma bastante tremenda la vida de muchos pibes y pibas también. También alegrías, cosas buenas, amistades. Pero dándole una mirada más política, uno piensa en estas cuestiones, ¿no? Y pensemos en todo esto entonces, sumándole otra variable de opresión, de violencia, como puede ser, además de ser villero, ser puto, ¿no? ¿Cómo es la vida de un pibe que, aparte de estar cruzado por todas estas violencias, está cruzado por una violencia que en realidad lo que hace es cuestionar uno de los privilegios más aceptados y naturalizados de esta sociedad, como es la heterosexualidad, ¿no? Mm. Es decir, que en este caso son como capas de opresión y de violencia que se van sumando en un mismo cuerpo, en un mismo sentimiento, en un mismo corazón, que hacen que sean vivencias terribles. Tremendas, difíciles y algunas de mucha resiliencia, digamos, de mucha superación también, ¿por qué no? Y para hablar de esto, yo traje una voz más que autorizada, una voz, ¿cómo decirlo?, superior en estos temas, y es la voz de Joshua. ¿Quién fue Joshua? Joshua fue un gran poeta, puto y villero de este país, él era de Merlo, y tenía muy en claro su lugar en el mundo y usó la poesía como herramienta para comunicar eso. Yo traje un audio muy, muy interesante que dura algunos minutos, pero que vamos a escuchar de la A a la Z porque es imperdible y porque ilustra de forma muy precisa esto que yo traigo al laboratorio del día de hoy. ¿Lo escuchamos? Mi nombre es Joshua, tengo 36 años, soy de Conurbano, soy de Conu, de Merlo, del barrio de Libertad, y estaba pensando que se piensa si acaso es más fácil ser gay en la villa, como soy yo, que es mi origen, o serlo en las capitales de ciertas ciudades, en el caso particular de Buenos Aires. Y sí lo es. Yo creo que el beneficio de una vida homosexual libre es una cuestión de clases. Si nacés en un lugar como el que nací yo, te cuesta quizás el doble o el triple ganar el respeto de la gente, ganar la amistad de la gente, ganar el afecto de la gente, porque tenés que demostrar muchas más cosas. Tenés que demostrar que sos enteramente un hombre que elige a otros hombres y que no sos simplemente una loca divertida que se viste muy bien cada vez que va a la verdulería en Palermo. Porque los que tuvieron quizá la suerte de nacer en Capital, la tuvieron un poco más fácil. Si sos un putito de Villa Urquiza, te es mucho más fácil, porque tu familia seguramente tiene un buen pasar. Seguramente tu familia es respetada en la zona, porque tu padre seguramente sea médico, o abogado, o empresario, y tu madre seguramente sea psicoanalista, o tenga una buena clínica cosmética. Entonces es muy fácil ganarte el respeto de los demás porque eso ya viene ganado de nacimiento, de cuna. Y eso parece ser algo que los que nacimos lejos de las capitales lo tenemos negado, porque no tenemos ningún respeto por haber nacido donde nacimos, no solamente ya de la mirada capitalina, sino de nosotros mismos. El machismo, la heteronormia y el heteropatriarcado está presente aún sin que ellos lo sepan, pero es la conducta que impera, es la conducta que nos marca, que nos exige tener mujer, hijo, casa. Es hermoso volver a escucharlo a Joshua. Yo puedo dar un agregado de Joshua. Dale, era favor. Un gran amigo mío. Sí, contanos zarpado. Algo. Yo qué sé, chabón, nos conocimos de, no sé, re jóvenes en el mundo de la poesía. Yo escribía poesía, él escribía poesía, Javito, Nadia y toda la movida de poetas que hubo así de reciclados del 2002, 2003, 2005. Está por ahí Matías Rec también adelante. Ajá. En la radio. Y bueno, él era una persona muy sensible que vivía su sexualidad y con una libertad muy tremenda, ¿viste? Uh-huh. Y nada, la verdad es que yo particularmente lo extraño mucho, lo extraño un montón. Hace un año y medio casi, ¿viste? Que uh-huh. se murió de una manera muy triste, ¿viste? Como también... Uh-huh. Además esto de ser puto del conurbano con una pobreza tremenda, pero dejó una poesía re copada, un artista muy virtuoso y que además dejó un montón de textos que sirven, ¿no? También como para reflexionar sobre un montón de prácticas y políticas y sexualidades. Sí, y para no ser menos, vamos a cerrar el laboratorio de hoy con un breve texto de él. ¿Cómo le gustaban los putos villeros al chabón? O sea, iba por la calle con el chabón caminando y se iba atrás de un puto villero, veía un villero puto y el chabón mira ese puto villero. Y él era un puto villero también y se te escapaba y yo para acá y lo vi. Es un chabón hermoso. Era divertido. Y él decía que la poesía es el mejor de todos los males de este mundo. Es decir, él vivía esa poesía como algo inevitable, donde poner toda esa pena y ese dolor y hacer algo medianamente humano, ¿no? Y como forma de despedirnos del laboratorio y de traerlo siempre a Joshua, a estos espacios de resistencia, voy a leer este poema que se llama Hoy conocí un pibe lindo. Hoy conocí un pibe lindo que parece bueno y sonríe como el sol. Hoy conocí un pibe lindo con ojos de lago y cuerpo de flecha. Hoy conocí a un pibe lindo que me abraza suave y me hace sentir seguro y firme sobre este infierno que se derrumba. Hoy besé a un pibe lindo que parece bueno para mí. Hoy la policía mató a un pibe lindo que conocí. Hoy la policía mató a un pibe lindo con ojos de lago y cuerpo de flecha. Hoy la policía mató a un pibe lindo que me abrazaba y me hacía sentir seguro y firme sobre este infierno que se derrumba. Hoy, la policía, mató a un pibe lindo que parecía bueno para mí. Hoy enterré a un pibe lindo que conocí. Hoy enterré su sonrisa de sol, sus ojos de lago y su cuerpo de flecha. Hoy enterré a un pibe lindo que me abrazaba suave y me hacía sentir seguro y firme sobre este infierno que se derrumba. Hoy extraño a un pibe lindo que conocí, que lo mató la policía y parecía bueno para mí. Bajar, sentí mi puerta, el quien llamaba a esa hora, ¿quién me podría buscar? Era el cartero que me traía un telegrama muy especial y tembloroso, lleno de miedo, lo fui abriendo y lo pude comprobar. Un telegrama de despido que me decía que no fuera a trabajar, que me dejaba sin presente y sin futuro, a mi familia sin orgullo y dignidad. Un telegrama de despido. Y como un niño me puse a llorar, como si fuera un desperdicio, un trapo viejo. Así me echaban a la calle sin dudar. ¿Qué le importa mi sufrimiento si la estadística solo soy uno más? ¿Cómo le explico a mi familia? Quizás mañana pueda faltar el pan. Son 20 años, casi una vida, que a esa fábrica le regalé. Pero parece que nada cuenta, así lo dice este pedazo de papel. Un telegrama de despido que me decía que no fuera a trabajar, que me dejaba sin presente y sin futuro, a mi familia sin orgullo y dignidad. Un telegrama de despido. Y como un niño me puse a llorar, como si fuera un desperdicio, un trapo viejo. Así me echaban a la calle sin dudar. El amigable instante antes de la existencia o del caos. La palabra grasa me recuerda a mi infancia, cuando mi abuela me hacía las tortas fritas. A mí la palabra grasa me hace acordar a toda la grasa que queda en la sartén cuando cocinas. Bien. Llegó un mensaje. ¿Querés leerlo, Mari? De Mónica Verón Gosenbat. ¿Qué dice? Más cerca. El que usa el calificativo grasa es el mediocre discriminador que pretende diferenciarse y termina haciendo eso que descalifica. Pará. No, está bien. Otra vez, ¿podemos leerlo? Sí, otra vez. Repeat. Recalculando, el que usa el calificativo grasa es el mediocre discriminador que pretende diferenciarse y termina siendo eso que descalifica. Tiene razón. Está bien, de una. Entonces, el discriminador es grasa. Claro, exactamente, esa sería la conclusión. Bien, y cuando uno se pone a pensar, ¿no?, en grasas, porque uno tiene una idea en la cabeza de lo que es grasa. Sí. ¿Wanda Nara es grasa para vos? O sea, ¿Wanda Nara es grasa? ¿Para mí? Sí. No sé, nunca lo pensé, pero podría ser tranquilamente. Cacaquín, Wanda Nara, Wanda. La Wanda. La Wanda, ¿es eso o no? Es re grasa. Alta grasa. Nazarena Vélez. Alta grasa. Uf. Nazarena Vélez. Tomasito. ¿Quién? Tomasito. Tomasito es Zuller. El de la Chechona. La Chechona. El Gigolú, boludo. Guido Su. No, Guido Su, sí. Guido Su. Igual, ¿sabés que Guido Su tiene mucha plata, Guido Zuller, boludo? Es que no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con la grasa. Con la plata, la grasa. Al revés. Al revés. Al revés. A veces esto ayuda a potenciar tu capacidad de ser grasa. Sí, claramente. ¿No? Sí. Yo conozco gente completa que tiene que tiene grasa. Que es grasa, boludo, pero no me da decirle. Y no, que sean lo que quieran. Sí, cada uno. Sí. Bueno. Y si hablamos de gente grasa. Sí, Prat Guy. Prat Guy es. Bueno. No es grasa. No. Mucha gente piensa. ¿En quién? En él. ¿Quién es él? El Dios. El Dios. El 10. El Diego. El Diego, no pobre el Diego. El Diego y ella. ¿Y ella? ¿Quién? La primera dama. La Claudia. La Claudia, ¿no? Qué bueno, tienen una historia de amor que parece que empezó de muy pequeños. Cuenta la historia que en el 76 se conocieron porque vivían en el mismo barrio. Ella vivía en la casa de adelante y Diego con su familia vivían para atrás. Parece ser que este tipo, Diego, o alguien lo ayudó a escribir, escribió una biografía. Que se llama Yo soy el Diego. Alguien lo ayudó acá. Y bueno, él dice que se miraban y ella lo miraba y él se hacía el lindo. Y bueno, hasta que un día fueron a bailar. Y que no sabía cómo actuar, dice acá, ¿eh? Y sí, era así. Eran jóvenes. Claro. Y que un día fue a bailar, así como al Club Social y Deportivo del Parque, se llamaba. Donde se organizaban bailes. Y después de las 2 de la mañana parece que venían los lentos. Y con el tema, con un tema en particular, un tema de Roberto Carlos que se llama... ¿Cuál? Este, Yo te propongo. En la cabeción. Vamos a bailar, negra, le dijo. Guiñó el ojo. Yo te propongo. Y bailaron lento. Y este fue el momento en el que Dalma y Yanina ya empezaron a dar vueltas en los testículos del Diego. Y en los ovarios de la Claudia. Y todos los hijos que vinieron por ahí también. Todos estaban, todos ahí. Todos. Incluso los que no fueron con ella. Todos los hijos varones del Diego se llaman Diego, boludo. Eso es un problema. Qué heavy ser hijo del Diego, ¿no? Y que te llames Diego. No te puedes llamar Pedro, Juan. Sí. Diego Fernando. Diego es el último. Diego Fernando. ¿Y el anterior? Dieguito. Dieguito Diego Junior. Junior. Dieguito Junior. Y hay otro que anda dando vuelta. Que también se llama Diego Algo. Diego Algo. Me parece bien. Ahora las pibas vienen con un problema. Dalma, Yanina, Dalma Nerea, Yanina Dinora. Chicos, esto es una data que no todo el mundo tiene. O sea, y es real. ¿Y la otra hija que apareció ahora? ¿Cómo se llama? Zaira. Sonia, ¿no? ¿Cómo? No, Zaira, pará, hijas del Diego. Hijas del Diego. Hijas del Diego. Bueno, cuestión que en este parque se gesta, en este parque, en Shana, este baile, Hanna. En este baile se gesta este amor que dura aproximadamente hasta el año 2003. Un amor muy intenso. Un detalle que hace a lo grasa. Ajá. En el 89 ellos deciden casarse, ¿no? Ah, sí. ¿Y dónde hicieron la fiestita? Otra que el indio. ¿Dónde la hicieron? En el Luna Park. Ay. ¿Cuántos invitados tiraron? Te tiro un número. A ver. 400. No, más. 700. Más grasa, menemismo. 800, una luca de invitados. 1200 invitados a comer. Alta fiesta. Imagínate todo el conurbano y todo el mundo del espectáculo conviviendo ahí. ¿Quién tocó? ¿Y quién habrá tocado? La Mora Jiménez. Roberto Carlos debería haber tocado. Debería haber tocado. Roberto Carlos. Silvio Berlusconi fue. ¡Ah, palalá! El dueño del Milan, me contó. Otro grasa, ¿no? El dueño, ¿no?, del Milan y que además fue. ¡Pará, Paul! ¡Llámamelo al trosco este que tiene toda la información! ¿Qué fue todo lo que fue Berlusconi? Fue primer ministro de Italia. Es un pedófilo que sé. Pedófilo. Violador, acusado de violación. Pedófilo, violador. Magnate mediático, claro. ¿Qué más podemos decir de Berlusconi? A ver qué tenemos ahí. ¿Qué cosa? No te escucho. La clase de Berlusconi es que es de derecha y empresario. De derecha, empresario. Es de la clase burguesa del norte de Italia, de Milán, que son los que opinan que el sur de Italia es el norte de África. Él fue a la fiesta de casamiento de Diego Maradona y de la Claudia. Son como los que piensan que acá el norte argentino es el sur boliviano. Bueno, se divorciaron, se fue toda la mierda y bueno, él sigue ahí. Yo creo que la sigue queriendo a pesar del juicio. Yo creo político. Que hay algo ahí irresuelto, crónico. Después vinieron dos más. Viste que todas son medio parecidas. Vinieron más. Son parecidas, boludo. Estas fueron las, sí, playando, son parecidas. Boludo. Pero él las pone parecidas porque la Ojeda, la Verónica Ojeda, yo no. Él la pone. Esto hay que chequearlo un poquito mejor, parecida. Pero. No era rubia antes. ¿La Ojeda? La Ojeda. Ninguna era rubia, boludo. Pero la Oliva antes de él era rubia, ya. ¿Quién? ¿La Oliva? La Oliva. No era. La rubia, rubia con su suplemento correspondiente, pero era rubia. ¿Qué rubia, boludo? Es rubia, ahora es teñida, rubia, Rocío, boludo. Antes también tenía una. Y eso cosa. Estoy diciendo, amiga, ¿estás de acuerdo conmigo? Pero le dejás crecer el pelo y tiene el pelo como el mollón. Claro, boludo. Yo estoy diciendo que es rubia, teñida, pero que antes del Diego ya se tenía de rubia. ¿Vos estás rubia? Yo estoy rubia. ¿Qué tenés con las rubias teñidas? Vos tenés ganas de que te agarre el Diego y que te haga las tetas. No, el Diego no. Bueno, Verónica Ojeda, ¿no? Que es una de las madres de uno de los... De Dieguito Fernando. Se puso bien Verónica Ojeda después de... ¿Por qué estamos hablando de...? Ah, porque la palabra es grasa, claro. Verónica Ojeda, qué bueno. Tremendo. Yo la escucho a veces en un programa de espectáculos que no quiero nombrar. Sí, en intrusos. Bueno. Miramos intrusos, sí. Miramos intrusos siempre un que beso. Podemos. ¿A quién? A la Marcela Tauro, otra persona grasa. Lo parió. Marcela Tauro, la puta que lo parió. Es grasa, Marcela. Es grasa, Marcela. ¿Sí? Sí, es grasa, chicos. A mí no sé si me parece que sea grasa, Marcela Tauro. Me cae bien un poco a veces la maldad de ella. A mí como que creo que podría irme a tomar un gin tonic. Se comenta que hay unos hoteles de los que el ministro Lombardi es dueño de Mar del Plata. Ajá. Y han llegado muchos rumores de que Marcelo Tauro es una persona muy sucia que se ha olvidado prendas sucias y las dejó en el departamento. No. Esta información, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? La fuente. La fuente, no estarían queriendo revelarla. Sí, no sé, es tremendo. Bien, me parece bien igual. A Pampita le decían, en el mundo de las modelos, le decían que era como la grasa también, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo. No, para nada, pero le decían. Le decían, sí. ¿Pampita es de la Pampa? Porque era de origen humilde, claro. ¿Pampita es de la Pampa? Mirá. Ah, mirá. Carolina Ardohain. Mirá, mirá. Uh-huh. Y si fuese de Chubut, ¿cómo le dirían? ¿Chubutita? Sí, son muy capas, boluda. Chubutita, o sea, boluda. ¿Cómo hacer un programa de radio de la nada? Formosita. Formosita. Salti, tucumanita. Tucumanita es de Catamarca. Jujuyita. Jujuyita. Jujuyita. ¿Cómo terminó? Misionerita. Usuguañechi. No, a ver, déjame hablar. Fueguita. Santiago de la Trucuchiquitiriqui. Bueno, basta. Quiero cerrar con esto. Pará, hablemos. Ah, no cierro nada. Tranquila. Frases del Diego, por dale, favor. Sí, sí. Rápidamente. Pelé debutó con un pibe. Hay que ser muy cagón para no bancar a los jubilados. Esa es buena, la bancamos boludo. A muerte esta frase. Esa es buena. Sí. Esa es buena. ¿Por qué no? Para la Bullrich, que lo mira por TV. Con el perdón de las damas, que la sigan chupando. ¿Por qué con el perdón de las ¿por damas? ¿Por qué? ¿Por qué a las damas le pedís perdón por decir esa cosa? No solo las damas la chupan. Y bueno, además. ¿Quiénes? Yo, bueno. Bien, seguimos. Bien, dale. Lástima no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, tenele bronca. Pero lástima a nadie. No hay negro que no destiña. Esa boluda. No hay es negro buenísima. Que no destiña es buenísima. Esa es genial. A ese muchacho le digo que vivo en Segurola y Habana, 4310, séptimo piso. A ver si me dura 30 segundos. Esta es increíble. Esta es como... ¿A quién se le habrá dicho esta? No sé. ¿Quién será ese muchacho? A ver, acá tienen la información. Quizás se la dijo después de un partido al Huevo Torresani, otro jugador. Ah. ¿El Huevo Torresani? Sí. ¿Quién era el Huevo Torresani? Un exjugador de River y después jugó en Colón mucho tiempo. Y después de un partido... porque se habían agarrado en el medio y en la conferencia de prensa le tiró esa. ¿Mirá? Y quedó ahí y después no pasó nada. Ah, oh, qué garrón. Otra, a ver. Sos más falso que un dólar celeste. La tenés adentro. Si voy al banco es para sacar plata, fiera. Se rumoreaba. Qué groso. Que iba de suplente. Qué groso. ¿No? ¿Cuándo va a ir en suplente este hombre, Never? Coppola es vivísimo, fuma bajo del agua. Es un capo, boludo. El chabón tiene que sacar un libro en serio, él. Los boludos son como las hormigas, están en todas partes del mundo. Yo crecí en un barrio privado de Buenos Aires, privado de luz, de agua, de teléfono. Argentina es un país de buchones. No, Maradona, o sea, claramente es como esta cosa que... Porque a mí me genera como es un macho violento, ¿entendés? Desagradable. Igual lo es un poco, ¿eh? Es. Claramente. Es. Pero por otro lado, ¿viste? Te tira, bueno, hay que bancar a los jubilados. Sí, sí, yo qué sé. Sí, sí, y sí. Se tatúa el Che Guevara, pero hay cada pelotudo que se tatúa el Che Guevara. Hay, claro, como, hay cada, mira, hay cada militante. Es un gran machista el Diego también. Que también tiene muchas cosas. La patina el Diego. Al mundo, claramente. Boludo, ya es cualquier cosa. Tomaba mate con Fidel, boludo. Claro. Quien quisiera, ¿no? Claro, tomaba. ¿Quién? ¿Vos quisieras tomar mate con Fidel? Sí, claramente. Y llegaste tarde, Fidel. Sí, ya sé, amiga. Falleció Fidel. I know. ¿Vos sabías? Sí, falleció sí, Fidel. Sí, sí. Bueno. Pero me hubiera encantado. Tomar mate con y Fidel. Y sí, compartí unas palabras con Fidel Castro, ¿a vos no? Sí, a mí sí, claramente sí. Yo, sí, sí, no, sí, sí, seguramente, sí, también, si me das a elegir, sí. Pero no sé si es la primera persona con la que hablaría. No, bueno, surgió en la charla, ¿no? Escúchame,

empiezo a caer y casi siempre pierdo el equilibrio. Hay algo extraño al caminar y ser normal sin percatar que estás enfrente al precipicio. Que no se puede llorar, tampoco te puedo amar y todo el mundo tira a contramano. Nada más sucio que mentir si a uno mismo ser actor de esta triste fantasía. Y ya me siento una normal y voy perdiendo los sentidos. Y ya me siento un animal sin un lugar del infinito. Tener que ver cuando comience a caer y casi siempre pierdo el equilibrio. Hay algo extraño al caminar y ser normal sin percatar que estás enfrente al precipicio. Que no se puede llorar, tampoco te puedo amar y todo el mundo tira contra mano. Nada más sucio que mentirse a uno mismo y ser actor de esta triste fantasía. Y ya me siento un anormal. Me acabo de chorear un encendedor sin querer. Feliz yo estaba. Este es mío, toma, te doy el otro. Bueno, creo estamos. Que es lo que hay. Estamos entre amigos, le damos la bienvenida a Tango Negro, lo recibimos con fuerte aplauso. Robadores de encendedores. ¿Cómo le va, Marely? Bienvenido. Bienvenido. Buenas noches. Sí, bueno, no sé, el tema de los encendedores es. Toma, creo mira. Que soy un compulsivo afanador de encendedores porque se me quedan pegados porque fumo. Ahí está. Gracias, Mariam. Por favor, te lo ganaste. Igual este me lo rehusaste. ¿No, ¡Shark! ¡Es Shark! ¡Vamos! ¡Qué grande, Mariam! ¡Coincidencia! ¿Ya no tenés uno, no me lo regalas? Lo único que... ¡No! ¡Pará! ¡Dámelo, perro! No tengo ninguno, boludo. ¡Perro! Vos tenés uno de otro. Este lo regaló Marian a mí, chico, no, de verdad, ¿eh? No se peleen, no se peleen. No, no vamos a pelear. Estamos con el señor Perro Saverio. Toma lo que eres. Tenés otro. Perro Saverio Monteleone, ¿no? Que está con la guitarra en la mano y están a punto de caerse trompadas por un encendedor. Como dos niños. Devolverle igual el regalo que le acabo de hacer a mi amigo, ¿eh? Cagaste. Somos los dos. Acá somos los dos, Ahora estoy más en mi lugar que nunca. Ahora le llamo. ¿A quién vas a llamar? No importa. ¿A quién vas a llamar? Nos van a llamar a nosotros, me parece. Bien. Bueno, gracias por venir. Me gusta la idea de que vuelva al tango. No es la primera vez que vos estás en el estudio de La Tribu, ni es la primera vez que venís a La Gatera. Vos también ya viniste a La Gatera. Los dos vinieron. Tango Negro vino a La Gatera. Tango Negro. Sí, ¿no? Sí. Volvió a La Gatera. ¿Hace cuánto vino Tango Negro? Más de un año. Puede ser más de un año. Puede ser. ¿Qué pasó en este año? Muchísimas cosas. A ver, cuéntenos. Muchísimas historias. A ver, por ejemplo, algo justamente, contable. Justamente este programa La Gatera, al cual recomiendo que los radio oyentes puedan sintonizar, tiene que ver con escuchar historias de vida, que son las que componemos las personas que estamos acá, en una radio que verdaderamente al contexto de la ciudad le está dando mucho. Porque se cuentan las historias de vida de cada uno de nosotros. Porque nos hacemos cargo de ser ciudadanos en esta ciudad porque es nuestra. Bien, sí, y un poco nos la están quitando, ¿no?, de alguna manera. Las historias tienen que ver con eso, más que todo porque somos bastante bravos y Tango Negro es una forma de rescatar folclóricamente nuestras raíces. Y como nosotros somos de Buenos Aires y como somos profundamente rockeros, acá estamos en un espacio de rock también. Bueno, somos los más rockeros del tango de Buenos Aires, queremos decirlo. Por eso venimos a este programa. Bien, hay una onda, ¿no?, de tango rock que anda dando vueltas por la ciudad. Yo qué sé, la Fernández Fierro es, para mí es un tango rock. Era en formato orquesta típica, ¿no? Claro. Pero son rockeros los chabones. Bueno, cuando todos estábamos buscando o integrando las primeras bandas de punk rock o de hardcore, como es en mi caso, y aprendiendo la música y aprendiendo a caminar la poesía de Buenos Aires, la Fernández Fierro ya era una orquesta que generaba o generó una ruptura en el contexto porteño. ¿Por qué? Porque eligió tener un lugar como es el Club Fernández Fierro, al cual debo decir que cada vez que vamos con el perro nos reciben con los brazos abiertos. ¡Qué lindo que es el CAF! ¡Qué lindo! Es muy lindo. Sí. No es el cemento del tango, porque el tango nunca tendrá cemento. El tango, digamos, tiene otras cosas. Sí. Tiene mucho más que cemento. Lo que pasa es que hay que verlo, hay que vivirlo, hay que vivenciarlo. Y bueno, y es por eso que nosotros hoy estamos acá en La Gatera. Para hacernos vivir un poco de ese tango. Para que lo disfruten, Lauti. Y quiero decir que sos una persona muy agradable. Gracias. Ay, me sirve que no le digas cosas lindas. Díganse cosas lindas. Y porque la verdad que... Ojalá que... La radio tiene que ser en vivo también y televisada. En los momentos que la radio quiera ser televisada. Pero bueno, Lauti es una persona hermosa. La Revolu Radio será televisada, ¿no? Sí. Bueno, es lo que hay. Bueno, a ver, ¿le damos espacio ya mismo a la música? ¿Les parece? ¿Quieren empezar a tocar un poquito? Después podemos ir charlando. Les propongo esto. Háganse tres temas seguidos, ¿te parece? ¿O te tienen? Hacemos 100. Bueno. Sabés que acá tenemos a nuestra productora Marina Lauría, que es fanática de tango y tiene ganas ahí de tirarse unos coros, así que después... Yo estoy para un tango tipo dark, pero me banco un tango up también, ¿eh? ¿Podemos bailar? Bailen, pero vos me llevas a mí. No, dark, boludo, yo te tengo que llevar a vos. ¿Sabés que con Lauti aprendimos a bailar tango? Bueno, baile. Bueno, milonga saben bailar. Creo que si son productores de La Gatera. ¿Cómo que no se baila milonga, no, boludo? Se baila milonga. Es lo más fácil que hay. Si estamos en La Gatera, nosotros teníamos que venir a ponerle el condimento de tango, porque esto es Buenos Aires. Salimos a bailar afuera. Dale. Hay un montón de gente, vamos a saludar a la gente que está afuera. Vino la prima de María Emilia Silva, que no sé cómo se llama, pero es la prima, con una amiga y con la hermana de la negra María Emilia Silva. Y vino también. ¿Quién más vino? Un chico. Vino con ellos. Y también están mis amigos Diego, Juaco y Dami, a los que les mando un beso. ¿Quién más está afuera? Enorme. ¡El Pipi! ¡Pipi, trajiste veneno! Ando con unas cucarachas que tengo que matar. Bueno, nos vamos, los dejamos a ustedes. Tres temas, yo igual estoy del otro lado apuntada. ¿Quieren? Miren, mirá lo que te puedo hacer. A ver si te la puedo. Oh, mirá la que te hago con la lumínica. Apagamos un poco la luz del estudio, por favor. Los chicos se trajeron un vino para amenizar. Qué bueno. ¿Les molesta esta luz o les parece bien? Sí, no, les parece bárbaro. A mí me cae bien. ¿A vos, perro? Vale. Bien. Esto es La Gatera, Noche de Tango. Comenzó un poquitito el frío, así que qué lindo salir a tanguear. Pleno barrio de Almagro, vas a escuchar algo de tango, algo de rock. No, gracias. Esto es Tango Negro, señores, que lo disfruten. Sentado, adherido al espanto, soy copa de hierro, mismísimo encanto, soy viento que habla, susurro de encuentro, soy esto y aquello. Algo de universo. Soy viaje viajero, sentido de acero. Soy fuego de tiento, leal carroñero. Soy lindo, imperfecto, soy reo perpetuo, sensible y amigo, canción en el pecho. Otros versos, soy cuerpo del vino, el pan de los pobres, soy piedra camino, sendero y espejo, palabra junada, cantatas del tiempo. Soy río que corre hacia un nuevo día, aunque no hay más rima, el verso respira. Soy río que fluye, recuerdo un espejo, parada exigida, pájaros en vuelo. Bueno. ¿Qué onda? ¿Cómo la están viviendo? Estamos como en un íntimo interactivo. Sí, está buenísimo, Mariam. Bueno, lo que antecede la palabra es el canto y la guitarra. Acá el maestro del profesor Saverio Monteleón, el perro. Amigablemente llamado el perro, porque es un amigo fiel. y bueno, lo que antecedía la palabra y era un canto y un homenaje a la pulpería es la milonga pulpería. Mirá, che pebeta, vos sí que sos atrevida. Venís pateando hace días, años, lustres, la vida. Curtís bien de cerca y la seguís remando serena en la orilla, que derrama locuras, amor y tristezas divinas. Gira pendeja al sur tu cesera, profética al pasado, no perdas la jugada. Tu ficha de metal algo quebrada, tú fija que al guapo le suspira y le hace temblar. Pensá en la quimera, en la luz del velador de tu vieja, que debilita novelas, cuentos, poemas, que ruedan de mejilla en mejilla al pasar, que ruedan de mejilla en mejilla al pasar, que ruedan de mejilla en mejilla al pasar. Y sentí de verdad verdadera la patada en los quibes, los yeites del amor, de querer la ciudad porque es nuestra, de punta a punta y con los botines de punta. Aguantá, esta patada es de verdad. Aguanta, esta patada es de verdad. Aguanta, esta patada es de verdad. La quimera, en la luz del velador de tu vieja, que debilita novelas, cuentos, poemas, que ruedan de mejilla en mejilla al pasar, que ruedan de mejilla en mejilla al pasar, que ruedan de mejilla en mejilla al pasar. Aguantá, esta patada es de verdad. Bueno, lo que antecedía, lo que antecedió fue un vals porteño de nuestra propia autoría, titulado Guapeando. Gracias. Está sonando muy lindo, se está compartiendo una noche muy linda de tango, y lo que está pasando también alrededor de lo que es el estudio de la radio también está re bueno, y es parte de La Gatera, que siempre se acercan amigos, oyentes que quieren escuchar el programa en vivo, y se está viviendo así como un ambiente de charla y de compartir, así que gracias por musicalizar la velada, y ojalá que en sus casas también la gente lo esté recibiendo de grata manera. ¿Qué van a tocar ahora, Marely? ¿Estás con nosotros? ¿Qué van a tocar? Bueno, gracias. Yo te estaba. Perdón, estamos ajustando cosas acá porque queríamos ahora compartir algo que tiene que ver con nuestra actividad pública, social y política también. Porque de alguna manera era como decía don Alfredo Zitarrosa, la razón de ser también del artista tiene una palabra, porque dentro de las aristas del debate del género de la canción, la matriz ideológica... El diario de CM... Tiene. Cristian Marelli te tira el definicidio, perdón que te pateé la pelota, pero... Sí. Hashtag CM, yo quiero... Vos sacaste lo que pasa libros, es que soy antropólogo, ¿no? De la palabra, María. Vos sacaste varios libros. Sí. El chabón cuando se te pone a hablar... Es como, vos lo dejás... O sea, lo mejor que te puede pasar, estoy sola, estoy deprimida, lo llamo. Bro, me sacaron hablo. Varios libros. Definime la palabra... La palabra que define hoy el programa, por ejemplo, es grasa. A ver, metete ahí, si sos tan guapín. ¡Opa! Lo veo como un desafío, bien, dale, bien. Dale, a ver. Lo veo como un desafío. ¿A qué te...? No, pará, quiero saber yo. No me lo reprimás. El perro se pone reprimón. Escúchame. ¿Y por qué es perro? Definime la palabra. Es perro. Imagínate que en la gatera hay un perro. Ué. Solamente... Eso es terrible. Eso es tremendo. En la gatera hay un perro. Eso es muy importante. Escuchame. Más cuando ya sabés que... Escuchame. Mirá. Sí, CM, con todo. Míralo. Sacale una... Vení. Vení. Cristian. ¿Qué? ¿A qué? ¿Qué, Mariam? ¿Cuál es tu grasa preferido? Tengo varios. A ver, tírame. Cacho Castaña no lo voy a decir. Cacho Castaña, boludo. Es grasa, Cacho Castaña. Es grasa, grasa. Pero te voy a decir algo. Otro. ¿Puedo decir algo? Sí. No, ¿este no? Cacho Castaña del tango es lo más grasa que hay. No sé, mirá, te digo. Susana. A mí la grasa me gusta, pero te voy a decir por qué. Porque, digamos, la palabra grasa en su etimología tiene un origen, por así decirlo. Diverso, que está dividido en cómo se dividieron las culturas ancestrales. La palabra grasa, es decir, nosotros sabemos... Hay definiciones de tipo lingüísticamente, pará. O sea, tiene un sonido. Pará. ¿Viste? Y fue encontrado no por Google, no fue creado por Google. Escúchame, yo tengo algo para decirte. La palabra grasa viene del latín grasa. Ahí con va. Doble S. Con doble S. Que significa grasa o gordura. No, Gestapo significa eso. ¿Qué cosa? SS. No, grasa con doble S, boludo. ¿La doble S? Y la palabra... Pará, esto es un delirio cósmico. Y la palabra es la forma femenina del término grasus, que significa gordo. Es del latín, viene del latín. ¿Pero por qué? Porque eso es el vulgo, Mariam. O sea, lo que el tiene vulgo, que ver... Con... Raquidia. El vulgo. El vulgo es la... Yo te digo, el perro se va. El vulgo tiene que ver con la utilización que se hace por lo que la palabra representa en un sentido. Ajá. ¿Me entendés? Más o menos. Yo propongo esto. ¿Vamos a adelantar la tanda? ¿Les parece? Bueno, y la palabra... Yo te digo, la palabra grasa es una palabra que en general... Los grasitas de Eva Perón, ¿te acordás? Sí, no. Mi grasita será con amor. Los grasitas de Eva Perón. Nos vamos una tanda y enseguida volvemos con más La Gatera. Vamos a limpiarnos un poco la grasa de encima. La Gatera. El universo de las palabras en un colectivo agujero negro. Un colectivo agujero negro. El espacio. La Tribu. Encendida. 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego. Espacio publicitario. ¡Tum! Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio.barlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Ah, bla, bla, bla. Voy. A partir del 11 de marzo, todos los sábados a las 19 horas, voy. Todos los sábados a las 19 horas, en el Teatro del Pasillo, Colombres 35, Colombres y Rivadavia, en pleno Almagro. Voy es mi última obra. Soy Gustavo Mazó. Invito a todos los oyentes de FM La Tribu. ¿Sabías que cada persona tiene un registro singular de su cuerpo y de su voz? Vos y tu voz. Escuela de Canto. Dirección Ana Cantemirov. Todos los niveles, todas las edades. Técnica para cantantes, actores, docentes y locutores. Respiración, articulación y dicción. Resonancia y proyección de la voz. Repertorio, interpretación. Vos y tu voz. Escuela de Canto. En el barrio de Almagro. Escribinos a vozytuvoz.escuela@gmail.com. Mambo. Conversación con los dioses. Jueves 23:59. ¿Cuál es tu mambo? Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzocalo.com.ar. Calidad, precios justos. Fin de espacio publicitario. La Tribu. ...88.7 FM... frecuencia modulada estereofónica. ...fmlatribu.com... encendida. Feminicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. Experiencia de la cantidad de años que uno labura en radio, que es cuando vos tenés un invitado que está en un mal estado, vos lo tenés que sacar del estudio y le tenés que decir andate a tu casa y no vengas nunca más. Así que le mandamos un beso grande a la gente, a Marely, sí, lo quiero mucho y que venga siempre que quiera, pero al amigo impresentable que trajo no. Totalmente. Hizo pasar un momento muy desagradable a toda la gente que está acá y no lo queremos más. Así que le pedimos disculpas a toda la audiencia porque no va a seguir habiendo tango, pero seguimos teniendo un montón de producción. ¿Qué estás haciendo, amigo? No sé, Pasa la mano. Desapareció una producción acá. ¿Qué cosa, no? La palabra grasa al final desató un re quilombo. Mirá cómo chorrea grasa al mundo. Chorrea grasa al mundo, ¿eh? Totalmente. Y cuando nos pusimos a hablar un poco de músicas y de canciones con la palabra grasa, algo que no podía faltar era un poco la cumbia. Total. ¿Qué onda? ¿Qué onda con la cumbia es grasa? Y para mí eso habla como de un sentido común de la clase media, ¿no? Pero la clase media se queja y la baila. Y totalmente. Y las clases altas también la bailan. Y las clases altas también la bailan. Sí, sí. Absolutamente. Sí, es un doble discurso, una doble moral, totalmente. El de discriminar por grasa, pero... Pero te bailo la Te gusta, te mueve, gusta. Te enciende el cuerpo, la bailás. Madre, es así. Es muy buena. Es excelente. Bueno, hay una cantante que se llama Rocío Quirós, que es una cantante que salió de como una especie de reality o de concurso, sí. ¿Cómo se llama? En Pasión de Sábado. Ajá, entonces sí, vos podías como reality. Claro, vos mandabas un, como un video cantando. Ella mandó un video, ella es de Malvinas, Argentina. Ajá, sí. No sé qué edad tiene ella. Y ella es debe tener como yo. Es jovencita, sí, debe ser así 25, 26, ¿no? Más o menos. Sí, sí, no, sí. Más de 27. Bueno, así. Y la mina nada, tiene como un lenguaje del conurbano que es polémico. No sé, ¿qué tema tenemos ahí en punta para picar? ¿Podemos picar algo de ese tema? Escuchemos un poco de esta canción. ¿Quién la juna? Ah, acá ella se pone guantes con una mina. Escucha esto. Además que tiene un ritmo. Total. Viví con vos momentos de felicidad, momentos lindos que nunca me voy a olvidar. Te agradezco todo lo que hiciste, mi amor, pero ya se murió lo de nosotros dos. Podés estar con muchas mujeres y más, ya no eres mío y eso lo voy a respetar. Pero voy a saltar porque habla de mí esa sucia con la cual estás. Y en la cuna es atrevida, mala gente por No es tu dueña si jamás sufriste por ella. ¡Wow! Es un concepto acerca de los vínculos tremendo, chicos. ¿Quién te enseñaba a gozar en las mañanas? No, el mañanero. El mañanero. Bien. Y además que a ella la bardea la otra mina. Sí, sí, tiene mucho de eso. Como de no lo putea el chabón. Tirate, la putea la mina. Dejala esta que suene si podés. Y buscate otra de la Rochi Quiroz, así, no sé, la ¿cuál puede ser? La de la paloma, hay una tremenda... No, la de la paloma no, la de la paloma no, ¿cuál? A mí me no, gusta. La del aborto no. La no, paloma, no la vamos no, a poner. La del aborto no. Hay, quiero contar, ¿lo puedo contar? Sí, contá. Hay una canción antiabortista tremenda que se llama No se mata, de Rocío Quiroz, que invito a todos a escucharla y a... bancar la ley perra, del aborto. En tu cara perra, busca en tu cara perra. Ah, en tu cara, en tu cara perra. Ah. Bueno, Rocío Quiroz es una persona que para muchos es también es grasa, pero hace esa cumbia que vos no podés dejar de bailarla y es horrible. No es horrible, boludo, a mí me recabe. No, está verdad. Bien, está buenísima está buenísimo, la está melodía, buenísimo. Pero tiene un mensaje un poco. Ah, loco, sí, ¿la tenemos sí, ahí sí. Esa? En tu cara perra. Ah, no sabes cómo la bardea. Mándale play. A ver, esta es DJ Emilia Silva. Hola, ¿cómo está, señor? Usted no me conoce, pero le quería hablar. Sé que usted sospecha que hay una ladrona y a su marido le quiere sacar. Déjeme decirle que no se equivoca, él se quiere separar. Yo no le doy vuelta, sé quién es la ladrona, por eso le vine a explicar. Capaz ella le da lo que usted no le da, seguro que es mejor a la hora de amar. Capaz no quiere una señora, capaz una viva como yo que lo enamora. Y dice, la ladrona soy yo, yo sé que me ama, lo dice en mi cama, La ladrona soy yo, conmigo se engaña, te lo digo en tu cara, En tu cara perra, En tu cara perra, Bueno, basta de Rocío Quiroz así patoteando chicas. Es tremendo. Sí, es tremendo. Se te repara de manos. Hay que pararse con la Rochi. No, yo me pego la vuelta. Y otro que también, pero que de repente saltó a la fama y ya está yendo. El otro día lo vi con Beto Casella tocando y estoy hablando del Pepo. El Pepo vino a Argentilandia, no sé si el año pasado lo trajo Javito al programa de Ezequiel Ábalos. Me muero si el Pepo tiene Wikipedia, me tiro de un tobogán. Tenemos un tema del Pepo. ¿Tiene? El Pepo tiene una página en Wikipedia, este mundo. No, no, no, no, no, no, no falsa alarma. Háganle la página de Wikipedia al Pepo. El Pepo es tremendo también, ¿no? Que es un tipo que, también de los barrios super bajos, el tipo andaba medio metido en alguna. Cae en cana, el chabón estuvo en cana. Y cuando lo dejan salir por esas salidas transitorias por buena conducta, el chabón se manda un recital, un Luna Park. ¿Posta? Sale TN, pero lo ametralla, ¿no? Cumbiero, asesino. No, no era asesino. Cumbiero delincuente, falopero, sale, lo dejan salir para hacer un show. Y de verdad, haberle hecho como esa jugada mediática, el chabón lo levantó a la fama. Claro. Y luego volvió a la cárcel, cumplió su condena y cuando salió de estar en libertad, empezó a hacer así como una carrera que le fue bastante bien. Últimamente se puso el diente, porque el Pepo era se caracterizaba su sonrisa, le faltaba un diente. Tirame el tema, ¿tenemos el tema? Ponele play, no sé, ¿cuál era el de la babosa elegida por Caro Aponte? No. ¿No? ¿Cuál? ¿Qué eligieron? Tirame el nombre ahí. Hoy acá en el baile. ¡Ay, genial! Hoy acá en el... ¡Tírale! ¡Cumbia peposa! ¡Cumbia peposa! Te tira el chabón encima, dale. Encima es re antifalopa ahora. Te pones a hablar con el chabón y no te fuma ni un porro. ¡Guarda! ¡Emilia! Emilia tiene que dejar de consumir chocolates. No nos importa nada y arrancamos caravana. Este chabón es increíble también. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno, estuvo con Beto Casera, la pasó re bien. Vení. Hay gente fanática del Pepo apareciendo. Tirame. ¿Vos lo conocés? Hablame al micro. ¿Ah, vos sos amigo de...? Sí, por favor. Dale. Estamos re descontrolados. Ahí va. Y siempre vamos a cantar cumbia villera. Bueno, dale. Dale. Bien, la sabe. ¿Vos lo conocés al Pepo? Sí. ¿De dónde? Contanos. Fanático de Racing Club de Avellaneda, yo soy de Avellaneda. Tiene la misma voz que la negra. Negra, decí algo en el micrófono. Vení, por favor. Es otra persona, queremos decir. La hermana, ¿no? A ver, decime algo. ¿Cómo no escucha nada? Vamos a quedar super gedientos. A ver, negra, vení, cantate algo. Y arrancamos caravana. Y encima pintó la carcajada. Tiene la misma voz. Es gente especial la gente de Avellaneda, es gente especial. Feliz. La gente de Avellaneda siempre está feliz, boludo. Eso sí, en Avellaneda la gente feliz. Ese país, hay que ir a conocer ese país. Bueno, ¿qué tema? Elijamos un tema para pasar. Así salimos un poco del aire nosotros. Tengo ganas de salir un poco al patio. ¿Qué debemos elegir? ¿Lady Gaga? Vamos con Lady Gaga, el único tema no grasa del día de hoy, pero que tiene grasa en el título. ¿Qué va a ser grasa? Ponémelo, Lady por favor. Grasa. ¿Mirta Legrand es grasa? Sí, por supuesto. Yeah. Grasa me hace acordar a la gente que le chorrea grasa. Empezando por los strippers. Buenos Aires, dice la gente. En la tribu no hay mosquitos, o sí hay mosquitos. En el patio de la tribu, qué encantador que está el patio de la tribu, ¿no? Está muy bonito. ¿A usted sí, qué le parece? Hermoso. ¿Está acá conmigo? Está con algunas refacciones recientes que le hicieron más cómodo. Sí, al menos. Está mucho más lindo. Escúchame, bueno, y la palabra grasa, ¿no? Más allá de todas las definiciones y todas las excepciones que son discriminatorias y demás. Hace alusión de alguna manera también a un tema de Charlie García. Charlie García es un chabón que es, ¿viste? Es como que divide aguas. ¿Por qué? No sé, porque hay gente que lo rebanca y hay gente que que es un pelotudo, dice. Es, ¿no?, un gran artista y un gran ícono de del rock nacional. Un virtuoso, ¿no? Sin duda, un virtuoso. Creo que eso es incuestionable. Sí, sí, sí. ¿Te guste escucharlo o no te guste escucharlo? Con el indio me pasa lo mismo, ¿no? Posta, te digo. Sí, sí, es como sí, un total. Chabón que digo, bueno, la verdad es que independientemente de eso, igual con Charlie García me gustó en un momento de mi vida. Sí. Los Redondos nunca me gustaron, a mí pero tampoco, me sé todas las letras, boludo. Viste es que no te gustan Los Redondos y hay gente que te dice, pero sos un cari. No, te juro no me parece una mierda. A mí no me gusta. Claro, no me gusta. Tampoco me gustan los Beatles. Bueno. Eso es raro. Bueno, puede pasar. Sí. No hay obligación. Y bueno. Y respecto de Charlie García. Dale. Nosotros, a colación de la palabra del día de hoy, grasa, queríamos traer y recordar un disco de Serú Girán que se llamó La Grasa de las Capitales, editado en el año 1979. Año en el que nuestro país estaba recién ingresando a lo que se autodenominó el proceso de reorganización nacional y que todos conocemos más fidedignamente como la dictadura cívico-militar. Y es importante acá la pata mediática de la dictadura militar. ¿Por qué? Porque este era un momento en el que obviamente era muy difícil expresar diferencias políticas con lo que estaba pasando en el país, y a través de este disco las letras de Charlie intentaban meter una crítica a la sociedad del momento, ¿no? Pero tenía que hacerlo de una forma un tanto solapada, maquillada, para que no fuera blanco directo de la censura o de la desaparición en última instancia. Ajá. Por eso es que hay toda una cuestión artística alrededor de este disco y sobre todo de la tapa y el arte de tapa de este disco que habla mucho de esa crítica que Charlie le quería meter a la cosa. La tapa del disco emula una portada de la revista Gente, que en ese momento se llamaba Gente y la Actualidad, revista que se encargó de encubrir sistemáticamente lo que pasaba en nuestro país. Y bueno, lo que se ve son como varios, por un lado, varios títulos típicos de revistas de chimentos. Está buenísima. Yo le digo, si tienen un teléfono con internet o si tienen una compu cerca, googleen La Grasa de las Capitales y aparece la tapa del disco y es genial. Creo que en ese momento, ¿quién era el director de la revista Gente en ese momento? Chiche Helblum, una puede cosa ser, así. Puede ser, Chiche Helblum. Chiche Helblum fue en el 80, seguro que en el 82 era Chiche Helblum, eso seguro. Durante Malvinas, sí. La guerra de Malvinas. Pero bueno. Habría que averiguar antes si era también él. Dice, para un detalle de esta etapa, por ejemplo, es que viste donde está el logo de la revista, decía Grasa de las Capitales, con la misma tipografía, mismo color, año 0, 31 de febrero de 1980. Y está ahí los nombres de quienes conformaron Serú Girán, como por ejemplo Charlie García, David Lebón, que sale muy gracioso David Lebón disfrazado, vestido, no sé, de fútbol, de rugby, de algo raro, con su pata flaca. Uh-huh. Oscar Moro y Pedro Aznar. No, la cara de Pedro Aznar. Es excelente la cara de Pedro Aznar. Búsquenla, googleenlo, porque es excelente. Buscate la cara de Pedro Aznar, boludo. ¿Cómo le llamaba el chabón de Rulito? ¿Cómo se llamaba? Oscar Moro. No, pero el jugador de fútbol del colombiano. Valderrama. Era rubio. Parece Valderrama, pero morocho. Uno de los titulares decía David Lebón se confiesa, ¿no? Era como un titular típico de los que aparecían en la revista. Y acá era un esfuerzo de producción. La Alegra nos cuenta que en la mayoría de las tapas de la revista Gente de ese año aparece Susana Jiménez. ¡Joder! En la mayoría, en varias, ¿en cuántas serían? ¿En cuántas? ¿Sabemos cuántas son? ¿En cuántas? ¿Tenés el número exacto? Yo más de 7 encontré. ¿Más de 7 tapas? Y aparte en un rango de... En total habría que ver. En total la cantidad de tapas de revista Gente. Googlealo a ver si está. Para la próxima. Cantidad de tapas en las que estuvo... ¿Quién gana? ¿Moria o Susana? No, Susana. Susana porque es una careta. Susana es careta, sí, pero es grasa, por ejemplo. Y es muy fascista. Me además. Imagino su casa tipo con muebles laqueados y dorado. Tipo una cosa bien menemacha, ¿viste? Así bien con esa bien, cortina, bien. Igual bien. Antes del menemacho. ¿Quién? Esto. Ah, no, no, sí, sí, sí, pero Susana no. Para hablar un poquito de como de los personajes que cumplía cada uno. Pedro Aznar está vestido de oficinista nerd, con el pelo engominado, el traje bien ajustadito, anteojos grandes y un maletín en su mano y una cara de ojete absoluta. Me da miedo. Sí, da miedo, parece un freak, sí, así, sí, medio sí. Psycho killer. Oscar Moro, por su parte, construye la figura de un carnicero con el cuchillo en la mano, delantal blanco y una grasita bajo su ropa, digamos, como bien grasa, es como lo grasa de esta etapa, lo ejemplifica muy bien Oscar Moro. Por su parte, Charlie estaba como empleado de una estación de servicio con un bidón de nafta en la mano, a punto de derramarlo. Y por último, Lebón estaba vestido de deportista. Ah, está de carnicero el chavo. Claro, de carnicero. Viste de carnicero. Que la información a mí me llega lenta. Sí, pero hay tiempo para todo en radio. Mentira. Cuando le preguntan sobre a Charlie. Sobre todo cuando se te van los invitados. Sobre todo, ese o cuando tiempo que hay. Que echar, cuando andate de acá. Sí. Cuando le preguntan a Charlie acerca de su personaje, respondió con una crítica hacia las petroleras, textuales palabras, que se llenan de dinero y manejan el mundo a su antojo. Así que, de esta manera, Charlie Cerú. Esa fue la respuesta que dio. Podría haber dicho algo un poco más concreto. Pero vos pensás que esto era en plena dictadura, amiga. Decías algo más sustancioso y al otro día sí, no te veía más nadie. No, no dije nada. Retiro lo dicho. También dijo que estaba podrido de todas esas revistas tipo Gente que eran tan caretas. ¿Charlie es grasa? ¿Charlie García es grasa? No, no Charlie García no, no es grasa, no, no, para nada. No. Callejeros. ¿Callejeros es grasa? No, para mí no. ¿No? No es grasa, Callejeros. Laberizo. ¿Laberizo es grasa? No, abrilítame no el micrófono y dígame, porque me ponen cara que no ponen, ¿sí o no? ¿Es grasa? Sí. Sí, por imitación. Careta, dicen por ahí. Careta. Después, careta. ¿Esta banda cómo yo se no, llama? No te juno mucho. Ella es tan cargosa. ¿Es grasa? ¿Y el Chano? ¿Chano es grasa? Chano, chocó el Chano chocó tres veces. Chano, pobre Chano. ¿Es grasa? ¿Chano es grasa? No. El otro día lo vi al Chano. Fui a comer a San Telmo. No. Llegó justo cuando estaban... Yo no sé. Con una chica estaba. Cuando estaba cerrando el bar le dijeron, está la cocina cerrada. No sabía que no le podía hablar el pobrecito. ¿Quién no podía hablar? No podía hablar. Le daba vergüenza. Chocó. Le daba vergüenza, seguro le daba. Ya no tenía vergüenza. Agapornis, ¿es grasa? Agapornis, ¿es grasa? Ah. Sí, Agapornis es grasa mal, ¿o no? Pero eso, ahí Paul dice, sí, así, sí. ¡Amo ser grasa! ¡Amo ser grasa, totalmente! ¿Quién dice eso? Paul, que es nuestro musicalizador, eligió un tema de Europe, que para él Europe es una banda grasa, sí, es una banda. ¿Por qué quiero que argumentes ahora en el micrófono? Para todos los fans de Europe que están escuchando La Gatera, ¿por qué es grasa Europe? Por el teclado. No te escucho. Más cerca. Por el teclado del principio del tema que vamos a escuchar, porque es como una versión metalera que no termina de ser metalera y que tiene unos coritos. Y es re grasa, ¿ves los peinados? Esa onda 80, batido, toda una cosa así. ¿Los 80 fueron grasas para vos, Paul? Valeria Lynch, chicos, es grasa. Pará, porque Paul que tiene 50 años y que... Vení, Paul. Contanos, ¿los 80 son grasas? Exactamente. ¡Acercate al micrófono! De esos peinados y todo eso es re grasa, ¿verdad? La gomina. Total. No sé. ¿Y? La pelo que pegaban algunas. La revista Pelo no era grasa. Ah, no estoy hablando de ese igual. Ah, ah, ah. Bien, vamos a escuchar entonces ya mismo un tema de Europe, solo porque Paul, que es un anti total de la vida, dice que es grasa. Es genial. Y The Final Countdown, la gente como... es hermoso este tema. Todos a corearlo. Grasa no es. Es tremendo. Te da ganas de ser una persona triunfadora. Y de correr. Dale, yo me siento feliz. Siento que adelgazo solo con estar sentada acá y que corres una cima. Y que el desamor no me toca. Y que no tengo deudas. y que mi cuerpo no tiene celulitis y que Macri no es presidente. ¡Vamos a ser grasa! Hasta el jueves que viene, gente. Los queremos mucho. Somos buenas personas. Muchas gracias. Manu, volvé cuando quieras. Te prometemos que la próxima te vamos a tratar un poco mejor. Gracias a todos. Y bueno, es hora de ir a dormir. Vamos apagando la lucecita. Que descansen. Abrigate. Soñá con algo lindo. Subite una foto a Instagram. Tocate un poco el poto y el jueves que viene nos volvemos a encontrar. Afuera se incendia todo. Calentate. Con la gatera.